te lleves a mi amor, de mí para siempre, pues sin ella mi vida no tiene valor. Viento, porque llegas justo en el momento que más le amaba esa mujer. Llevaste justo cuando yo era tan feliz. Viendo, yo no encuentro la razón ni el motivo por el cual te la llevaste, si sabiendo que le amaba tanto, tanto, y por qué lo quitaste, si a su lado yo era el hombre más feliz. Viento, si para ella es imposible que regrese, entonces llévame a su lado, para que pronto siga amor nuestro romance y después casarnos, y con la bendición de nuestro Señor, hasta la eternidad amarnos. ¡Vamos arriba! ¡Arriba, dices! ¡Con sentimiento! Viento, yo no encuentro la razón y el motivo por el cual llevaste, sin sabiendo que le amaba tanto, tanto, y por qué me la quitaste, si a su lado yo era el hombre más feliz, hasta que tú me la robaste. Viento, si para ella es imposible que regrese, entonces llévame a su lado, para que juntos sigamos nuestro romance y después casarnos, y con la bendición de nuestro Señor, hasta la eternidad amarnos. Ni la distancia ni la muerte entre tú y yo podrá separarnos, amor mío. Muchas gracias, muchísimas gracias y felicidades a todos.